canciones de amor con sacarina, con menos de una caloría. Mensajes genéticos. Sacude tu cuerpo libre. Consume que no hay peligro. Peligro. Dietético. Dietético. Somos un conjunto dietético. Buscando el paraíso estético. Nuevas mentes descremadas. Siluetas de gimnasia, ya, ya, ya. Dietético. Dietético. Viviendo en una nada dietética. Soñando en una cama sintética. Te quiero pero estás tan gorda. Presiento que no sos moderna. Moderna.